El pequeño y dúcil Herr Adolf nunca fue amamantado. El gran duque Benito se quedó calvo de tan pedante y de tan jovencito y de tan italianito. Y el revoltoso pato Donald, de tan rico, nunca cerrará su asqueroso e inmundo pico. Me pregunto, ¿dónde están aquellos magnicidas, esos del siglo XIX y del siglo XX? ¿Dónde están? Auxilio.